En Viedma desde el día martes, con una serie de actividades programadas, actividades gremiales, que tienen que ver, bueno, justamente con esto que vos decías, nuestro reclamo, y ya lo habíamos anticipado en la conferencia de prensa del día de ayer, que si hoy ya fehacientemente verificábamos el descuento de los días de paro, íbamos a hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo, una denuncia, por incumplimiento de la patronal de esta conciliación obligatoria. Así que esta mañana fuimos, quienes estamos aquí es la conducción provincial y bueno, estaban compañeros de Viedma acá de la localidad, la secretaria general, el vocal Marcelo Nervi, compañeros de la Junta, pero éramos alrededor de 15 personas más o menos, donde fuimos a generar una actividad política, gremial. Bueno, ingresamos dos personas en edificio público y con nuestras pecheras, identificándonos que éramos de la UNTAR. Inmediatamente la policía empezó a cerrar la reja, la puerta, bueno, así que bueno, ahí hubo ahí una situación de forcejeo, donde bueno, nosotros intentábamos que nuestros compañeros pudiesen entrar, es un edificio público, y simplemente veníamos a pedir la presencia del ministro Estopiello, para que fuese él el que recibiese la denuncia de manos de la UNTAR, que cuando llegó, que fue un rato después de entrar a trabajo, bueno, nos recibió la denuncia, tuvimos un intercambio ahí de palabras de cuál era la exigencia que teníamos desde UNTAR y bueno, allí resulta lastimada una de nuestras compañeras, miembros de conducción, compañera Silvana Inostroza, en ese intento de abrir la puerta y que la policía no nos dejaba. Y de ahí fuimos al Consejo Provincial de Educación, que queda a la vuelta, digamos, con la intención también de entregar un petitorio. Desde allí salió la resolución justamente que tiene que ver con el descuento de los días de paro, a pedirle explicaciones a la vocal gubernamental. Y bueno, la primera que entra al edificio soy yo, venían mis compañeros un poquito más atrás, y cuando esta persona me ve, se levanta sin mediar una sola palabra, me empuja, caigo al piso y me empieza a patear como para sacarme del edificio porque había quedado una parte de mi cuerpo adentro y otra parte afuera. Ahí hay una compañera que ve lo que estaba sucediendo, se apura, me viene a tratar de levantar del piso, le pega un empujón, cae en la vereda. Bueno, después ya ingresan algunos compañeros, varones, que pudieron un poco controlar la situación. Bueno, y después era una situación para nosotros cotidiana y normal ir a una dependencia pública a plantear nuestro reclamo, ¿no? En el marco de las acciones que, como bien decías, se realizan en estos contextos, bueno, ante esta situación de gravedad, realizaron una denuncia, esta persona pudo ser fue identificada, ¿cómo pudieron realizar la denuncia ante la policía? Bueno, aparentemente es un empleado del Consejo Provincial de Educación que está a cargo, digamos, de la entrada del edificio de la vocalía. Bueno, yo estuve 4 años trabajando en vocalía, así que los conozco a todos y todas ahí, pero bueno, aparentemente era una persona nueva, no lo pudimos identificar porque nadie nos quiso dar el nombre y apellido, pero sí radicamos la denuncia en la comisaría primera en horas de la tarde, fuimos y hicimos la denuncia penal. Llamativo también el comunicado que salió después planteando un confuso episodio, ¿no? Desde el comunicado oficial hablaba de un confuso episodio cuando claramente hay un acto de violencia que pretendía impedir el ingreso, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, por ahí uno espera que vengan y te digan, mirá, no es posible que entre, que se ponga en la entrada de la puerta, pero un empujón para una persona que mide 1,50 m, y pesa 50 kilos, digamos, es como me empujó y volé, digamos, porque no tengo un cuerpo así como para poder resistir un empujón. La verdad es que uno no lo espera, uno espera, digamos, que le digan, bueno, esperen acá abajo, la voy a llamar a la vocal, no sé, porque era una marcha absolutamente pacífica. Nadie puede decir que hubo episodios así con UNTER, que no sé, no se rompió nunca nada, digamos. Solamente queríamos ir a mostrar nuestro rechazo a la resolución y pedirle explicaciones a la vocal, que después se hizo. Ella vino, nos atendió. Lo primero que hicimos es denunciar este episodio, que nos parecía que no podía ser que nos recibieran a los golpes y a los palos. Que somos docentes, trabajadores, trabajadoras. No somos violentos, somos trabajadores que venimos a reclamar. Esta resolución que afectó a cuántas docentes que, y también han tenido en cuenta que hay personas que no tenían carga horaria ese día y han sufrido también el descuento. Sí, fundamentalmente es lo que nosotros también denunciamos, además de violar el derecho a la huelga, el ejercicio del derecho a la huelga, además fue a mansalva, entonces ahí tenemos compañeras que están embarazadas, compañeros que están cursando algún tipo de enfermedad, o sea, están de licencia. Las licencias, los que tenemos licencia sindical también tuvimos descuento. Entonces, bueno, es sobre un avasallamiento de un derecho, ahí se van sumando otros también. Mm. Y evidentemente, bueno, el objetivo era disciplinar. Y lo que nos están dando cuenta que en realidad lo que están generando es mucho más malestar, fundamentalmente además una situación donde, esto lo venimos charlando nosotros también, que lo que pasó hoy fundamentalmente es como se concreta físicamente lo que desde lo simbólico se viene generando de semanas atrás, con declaraciones, con desvalorizar la tarea docente, con ponernos a la sociedad en contra, y bueno, y en función de eso, digo, cuando desde lo simbólico, desde la gobernadora trabajo, se viene trabajando de esa manera y siendo de esa manera, es lógico que después pase un episodio como el de hoy. Entonces nosotros en eso también, digo, y además de violar otros derechos, como fue lo del descuento, a compañeros que además están de licencia. Pero fundamentalmente, bueno, para nosotros eso también es riesgoso, es un llamado de atención. Estamos en una situación de crisis bastante compleja desde lo sociopolítico. Y este tipo de situaciones, bueno, es un punto de reflexión, entendemos, también para el gobierno, porque tiene la responsabilidad de encauzar y de acompañar y de dar respuesta a los reclamos y no de generar esta situación. Bueno, un poco lo que venías diciendo en las conferencias y es eso, ¿no? Que la gobernadora es la que tiene la posibilidad de poder encauzar, frenar y solucionar este conflicto y con una postura que viene hasta el momento muy rígida y muy de confrontación también. Mañana se esperaba este encuentro que de la conciliación obligatoria, este encuentro paritario que finalmente se aplaza para el día martes, pero también sin ninguna propuesta concreta, ¿no? Sí, no tenemos por ahora ninguna propuesta, pero sí sabe el gobierno, porque lo hemos explicitado, que la propuesta salarial que nos hagan tiene que responder a lo que venimos planteando, ¿no? Esto desde el mes de febrero que venimos con los mismos requerimientos, que la propuesta tiene que superar el proceso inflacionario, que nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras no podemos perder poder adquisitivo y no en tantas cuotas que, bueno, terminamos cobrando el aumento cuando la inflación ya nos devaluó todo el salario. Y esto que vos decías, ¿no? Hay evidentemente en esta construcción, digamos, de relaciones y de encuentros, bueno, nos ha sido muy difícil para la UNTER poder tener una relación un poco más sana, madura, más política con el gobierno provincial. Es un modelo muy confrontativo el que plantea la gobernadora con UNTER, con sus declaraciones, con sus apreciaciones, con su desvalorización, como decía Lua, de nuestro trabajo, ¿no? Que digamos otros sindicatos están peleando, otros sindicatos están pidiendo reaperturas paritarias, pero el ataque siempre es a la UNTER. Que sorprende en alguna forma porque ella es docente y ha formado parte de la UNTER en algún momento de su vida. Además del reclamo salarial, también hay otros planteos que se vienen dando. Hace un ratito hablábamos de la situación de una escuela en Conesa que está clausurada por la escuela 9 por pérdidas de gas. Digo, sí. En nuestra ciudad también tenemos distintas escuelas con problemas edilicios. En toda la provincia se da este denominador y tampoco hay una respuesta con respecto a esto. Sí, totalmente. Nosotros lo venimos denunciando, la falta de inversión en los establecimientos educativos, que las escuelas no estaban en condiciones al inicio del ciclo lectivo, y evidentemente teníamos razón en las denuncias que veníamos haciendo, porque hoy hay establecimientos, vos acabas de mencionar uno en Conesa, tenemos en la zona del Valle también, la Escuela Laboral 2, la Escuela Técnica que también estuvo sin gas, es decir, una serie de instituciones educativas, la Escuela 109 de Cipolletti, que la comunidad educativa se levantó, la 95 de Fisque, que también los papás se levantaron, y hasta que los papás no se levantan y hasta que los papás no hacen los amparos en la justicia, no hay respuesta. Todos esos estudiantes están perdiendo días de clase y el Estado, el gobierno de la provincia de Río Negro, no está garantizando el derecho social a la educación en muchos estudiantes de la provincia, ¿no? Pero sí se preocupa cuando los docentes salimos a la calle a manifestarnos y a plantear nuestros reclamos, ¿no? En este sentido, se ha ratificado el paro para el día de mañana y también para el lunes con movilización, ¿no? Y también en un clima donde también en las escuelas se siente un clima de mucha bronca y de justamente este ánimo de confrontación que está planteando la gobernadora. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que hacen de esta posición que está tomando? ¿Cuál puede llegar a ser el objetivo de una gobernadora que se planta en esa posición de no dialogar? Porque lo que está haciendo es hablarle quizás a otros sectores de la sociedad que no son la docencia. Bueno, recordemos que digamos, todas las medidas de paro que ha definido nuestro Congreso han tenido una adhesión más que significativa y esperamos también para estas 48 horas tener el acompañamiento de los docentes en toda la provincia, y creo que eso genera cierta incomodidad, por decirlo de alguna manera, en el gobierno provincial, un sindicato con la fuerza que tiene la UNTER, con tanta adhesión de los trabajadores y trabajadoras, y la cantidad de compañeros y compañeras que se volcaron a la calle en la última movilización, más de 4.000 compañeros de toda la provincia, digo que eso molesta, eso genera ciertas actitudes de parte de la gobernadora, no poder doblegar a un sindicato que, como siempre decimos nosotros, es uno de los sindicatos más grandes que tiene la provincia, es un sindicato muy democrático. Lo que nosotros llevamos adelante es lo que nuestras bases definen en sus asambleas y en los congresos. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Mañana concentración en nuestra ciudad a las 10 de la mañana en Plaza San Martín. San Martín, así es que convocamos a todos los docentes de la localidad. También van a venir compañeros y compañeras de otras localidades, Conesa, Sierra Grande, San Antonio, porque son movilizaciones regionales. Así es que vamos a juntar algunas seccionales aquí. Hay otra en Fisque Menuco Roca, otra en Valle Medio y otra en Bariloche. Y el día martes, el día martes nos volveremos a encontrar con el gobierno, y tal como lo hemos expresado en todos los medios, en la conferencia de prensa, es indiscutible la devolución de los días de paro para empezar cualquier negociación. Entendemos que se han vulnerado los derechos de los compañeros y compañeras, este derecho a la huelga que está consagrado en la Constitución, así es que ese va a ser un punto de inflexión. No hay posibilidades, no existe posibilidad de salir de un conflicto si se descuentan los días de paro. Bien, bueno, Sandra Loa, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente mañana el móvil estará allí también en Plaza San Martín. Muchísimas gracias. Muchas los esperamos, gracias a ustedes. Bueno, y de esta manera, Adrián, vamos a compartir un corte. Exactamente, compartimos un nuevo corte y ya volvemos acá en el 31.1 de la TDA en YouTube. También nos encontrás en vivo y seguimos con Encuentro Informativo.